Buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Hoy queremos hacer algo diferente. Os vamos a presentar algunos ejercicios. Empezaremos con una oración meditativa, contemplativa. Como se están abriendo los panteones americanos, pues haremos a nuestra madre Tonantzin una oración meditativa. Luego haremos oración sin rítmica, veréis que es un poco más enérgica, y acabaremos con una oración respiratoria, que es mucho más beática, mucho más sosegada y pausada, que ayuda a acumular mucha paz en el corazón. Entonces, esperemos que os guste, y ya sabéis que si queréis profundizar más en el conocimiento de estos ejercicios y de otros muchos que hacemos, pues os podéis acercar a nuestros centros. Os esperamos. Gracias. Oh, Tonantzin. Entre las deidades, grandísima entre los altares, buenísima entre las deidades, grandísima entre los altares, buenísima entre las deidades, grandísima entre los altares, buenísima entre las deidades. Alégrate, Guanmi, alégrate, Guanmi, alégrate, Tonantzin, alégrate. Alégrate, Tonantzin. Alégrate, Tonantzin. Alégrate, Tonantzin. Alégrate, Tonantzin. La campanilla del despertar del Bodhisattva Tinti. La campanilla del despertar del Bodhisattva Tinti. La campanilla del despertar del Bodhisattva Tinti. La campanilla del despertar del Bodhisattva Tinti. Alégrate, Guanmi. Alégrate, Guanmi. Alégrate, Tonantzin. Alégrate, Tonantzin. Alégrate, Guanmi. Alégrate, Guanmi. Alégrate, Tonantzin. Alégrate, Tonantzin. Oh, beatitud de Tonantzin. Oh, beatitud de Tonantzin. Alégrate, Tonantzin. Alégrate, Tonantzin. Alégrate, Tonantzin. Alégrate, Tonantzin. Alégrate, Tonantzin. Alégrate, Tonantzin. La campanilla del despertar del Bodhisattva Tinti. La campanilla del despertar del Bodhisattva Tinti. La campanilla del despertar del Bodhisattva Tinti. La campanilla del despertar del Bodhisattva Tinti. Din din din din din din din din din din din din. Tonantzin, Tonantzin, Tonantzin, Tonantzin. Din din din din. Tonantzin, Tonantzin, din din din din. Tonantzin, Tonantzin. Din din din din din din Tonantzin, din din din Tonantzin, din din din Tonantzin, Tonantzin, Tonantzin, din din din Tonantzin. Grandísima entre los altares, buenísima entre las deidades, grandísima entre los altares, buenísima entre las deidades. Oh, beatitud de Tonantzin. Oh, beatitud de Tonantzin. Oh, beatitud. tonansi. O beatitude tonansi. O beatitude tonansi. O beatitude tonansi. O beatitude tonansi. O beatitude tonansi. O tonansi. O tonansi. O tonansi. O tonansi. O beatitude tonansi. O beatitude tonansi. O beatitude tonansi. O beatitude tonansi. O tonansi. O tonansi. O tonansi. O tonansi. O tonansi. O tonansi. O tonansi. O tonansi. Amor, bontà, purezza, amor, bontà, purezza, paz, misericordia, armonia, belleza, paz, misericordia, armonia, belleza, sabiduría, amor, bontà, purezza, amor, bontà, purezza, amor, bontà, purezza, amor, bontà, purezza, paz, misericordia, armonia, belleza, paz, misericordia, armonia, belleza. Sabiduría, amor, bondad, pureza. Sabiduría, amor, bondad, pureza. Sabiduría, amor, bondad, pureza. Sabiduría, amor, bondad, pureza. Paz, misericordia, armonía, belleza. Paz, misericordia, armonía, belleza. Paz, misericordia, armonía, belleza. Paz, misericordia, armonía, belleza. Sabiduría, amor, bondad, pureza. Sabiduría, amor, bondad, pureza. Sabiduría, amor, bondad, pureza. Sabiduría, amor, bondad, pureza. Paz, misericordia, armonía, belleza. Trico, cardio, céntrico. Amma, amma, amma. El Atlántico, tetragramma. Amma, amma, amma. El sol de la teurgia. Amma Maria Christi, el sol de la Eucaristía. Amén, Padre, Padre, la gran soberanía marina. Amén, Padre, Padre, la gran soberanía. Cambiamos de ritmo ahora, un poco más rápido. Están vencidas. El mal y la lujuria están vencidas. Bon amor puro. Bon amor pur. Abate el mal, espada Excalibur. Abate el mal, espada Excalibur. Bon amor pur. Bon amor pur. Abate el mal, espada Excalibur. Abate el mal, espada Excalibur. Bon amor pur. Bon amor pur. Abate el mal, espada Excalibur. Abate el mal, espada Excalibur. Sangría, amor, bondad, pureza. Sangría, amor, bondad, pureza. Sangría, amor, bondad, pureza. Sangría, amor, bondad, pureza. Paz, misericordia, armonía, belleza. Paz, misericordia, armonía, belleza. Sabiduría, amor, bondad, pureza. Sabiduría, amor, bondad, pureza. Sabiduría, amor, bondad, pureza. Sabiduría, amor, bondad, pureza. Paz, misericordia, armonía, belleza. Paz, misericordia, armonía, belleza. Alas de Ajuramasta, maravilloso, precrasna. Con alas de Ajuramasta, maravilloso, precrasna. Con alas de Ajuramasta, maravilloso, precrasna. Con alas de Ajuramasta, maravilloso, precrasna. Madre mía, espíritu de paz. Madre mía, espíritu de paz. Padre mía, espíritu de paz. Madre mía, espíritu de paz. Madre mía, espíritu de paz. Madre mía, espíritu de paz. Madre mía, espíritu de paz. Madre mía, espíritu de paz. Madre mía, espíritu de paz. Madre mía, espíritu de paz. Madre mía, espíritu de paz. Madre mía, espíritu de paz. Madre mía, espíritu de paz. Madre, niño, espíritu de madre. Madre, niño, espíritu de padre. La inmaculada concepción de los puros de corazón. La inmaculada concepción de los puros de corazón. La inmaculada concepción de los puros de corazón. La inmaculada concepción de los puros de corazón. El ejercicio de la oración respiratoria consiste en varios movimientos. En el primer movimiento nosotros inspiramos en cuatro tiempos. En el segundo movimiento nosotros expiramos en ocho tiempos. Pueden ser 12, pueden ser 16, múltiplos de 4. Cuanta mayor capacidad tengamos en los pulmones, mejor aguantar más. Expulsamos en 8, 12 tiempos. Una vez hayamos expulsado todo el aire, nos mantenemos 4 tiempos más sin respirar, con los pulmones vacíos. Expiramos en 8 tiempos y con el diafragma sacamos todo el aire y 4 tiempos aguantamos. Y después inspiramos otra vez en 4 tiempos más. Esta es la oración respiratoria, que muchos nos preguntaban cómo se hace. Se puede acompañar, es preferible acompañarlo con alguna pequeña oración. Por ejemplo, inspiramos diciendo en las alcobas del Altísimo y expulsamos el aire diciendo la gracia elevadísima, la gracia elevadísima. oscuro. Este también es otro ejercicio de oración respiratoria que tiene varios tiempos. Inspiramos, expiramos y sacamos con el escudo, sacamos todo el aire. Inspiramos y expiramos. Y en escucho, saco todo el aire. Escucho. Inspiramos en elevación. Expulsamos el aire, bendición y todo, escudo. Inicio inmaculado, expulsamos unión del cielo y de la tierra, escucho. Es una oración para toda la humanidad. Escudo, inicio inmaculado, unión del cielo y de la tierra, escucho, elevación, bendición, escudo. Pensamientos, boca y olas, las manos alzadas hacia la divinidad bondadosa, me paseo con Ahura Mazda, con alas por el firmamento, bendiciendo a los buenos mundos y pueblos. Buenos pensamientos, boca y horas, las manos alzadas hacia la divinidad bondadosa, me paseo con la juramanza, con alas por el firmamento, bendiciendo a los buenos mundos y pueblos. Me paseo con la juramanza por el firmamento, bendiciendo a los bondadosos mundos y pueblos, buenos pensamientos, buena boca y buena obra, manos alzadas hacia la divinidad bondadosa. Me paseo con Ahura Mazda por el firmamento, bendiciendo a los bondadosos mundos y pueblos, buenos pensamientos, buena boca y buena obra, manos alzadas hacia la divinidad bondadosa. Me paseo con Ahura Mazda por el firmamento, bendiciendo a los bondadosos mundos y pueblos, buenos pensamientos, buena boca y buena obra, manos alzadas hacia la divinidad bondadosa. Me paseo con Ahura Mazda por el firmamento, bendiciendo a los bondadosos mundos y pueblos, buenos pensamientos, buena boca y buena obra, manos alzadas hacia la divinidad bondadosa. Me paseo con Ahura Mazda por el firmamento, bendiciendo a los bondadosos mundos y pueblos, buenos pensamientos, buena boca y buena obra, manos alzadas hacia la divinidad bondadosa. Me paseo con Ahura Mazda por el firmamento, bendiciendo a los bondadosos mundos y pueblos, buenos pensamientos, buena boca y buena obra, manos desplazadas hacia la divinidad bondadosa. Sin ritmía, sin ritmía. Cardiocéntrico, cardiocéntrico, cardiocéntrico, cardiocéntrico. Al ritmo del corazón, al ritmo del corazón, al ritmo del corazón, al ritmo del corazón, al ritmo del corazón, al ritmo del corazón, al ritmo del corazón, al ritmo del corazón. Para acabar, os dedicamos un canto. Como siempre, por vosotros, lo dicho, os invitamos en nuestros centros de Valencia, de Madrid, Guadalajara, en Barcelona y en Cartago. Nos reunimos semanalmente para mostrar estos ejercicios que ayudan a la apertura del corazón, llenándolo de paz. Cuando hay tranquilidad, hay sosiego y hay paz en el interior, el corazón se puede abrir. Y también, con el corazón abierto, nos podemos unir a nuestro prójimo. Así que os invitamos a participar en estas prácticas de la vida espiritual saludable, donde nos convertimos en buenas personas, en buenos ciudadanos del mundo. Estáis invitados. Los millones mano a mano bailan al coro, bailan al coro. Los Cristos y Madres Dios del pueblo simple y bondados. Los millones mano a mano bailan al coro, bailan al coro. Los Cristos y Madres Diosas del pueblo simple y bondados. Vivos colores de la paz en la tierra, vivos colores de la paz en la tierra, vivos colores de la paz en la tierra. Gloria y reino, gloria y reino, gloria y reino a la reina del cielo. Gloria y reino, gloria y reino, gloria y reino a la reina del cielo. Gloria y reino, gloria y reino, gloria y reino a la reina del cielo. Gloria y reino, gloria y reino, gloria y reino a la reina del cielo. Vivos colores de la paz en la tierra, vivos colores de la paz en la tierra, vivos colores de la paz en la tierra.